Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En este bloque de La Gente y su Defensor estamos con la licenciada Antonieta Prates de la Oficina de Pueblos Indígenas del Defensor del Pueblo de la Nación, por una actuación que se está llevando a cabo de acuerdo al derecho a la consulta de las poblaciones indígenas respecto al Rally Dakar que se va a realizar a principios del 2016. Esta actuación ya viene hace un tiempo, según lo que nos comentaba Antonieta. Se hizo una primera exhortación, una primera recomendación para el Dakar 2015 y ahora ya está trabajando para el próximo. Quiero que nos cuentes un poco cómo se inició esta actuación y cuál es lo que se está en este momento tratando de prever. Bueno, esta actuación se inicia en octubre del 2000, un poco antes, en el 2014, por un reclamo, entran dos otros reclamos, por comunidades del norte del país, por la falta de consulta previa en relación a la determinación del recorrido del Dakar 2015. Habida cuenta de que habían tenido una mala experiencia en el Dakar 2014, porque los distintos vehículos, autos, camiones, motos, habían atravesado sus territorios sin haber ellos sido consultados, y habían se había dañado el territorio, habían huido, escapado y muerto animales, se habían afectado viviendas, la gente vive con mucha tranquilidad, silencio, y se había visto alterado de un momento a otro sin previo aviso, y incluso estuvieron procesados algunos de los indígenas que se manifestaron reclamando el derecho a la consulta, etcétera. Entonces empezamos una investigación. En ese momento ya estábamos muy cerca del mes de enero. Nos contesta, preguntamos en el marco de esa actuación, le preguntamos al INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para ver si tenía conocimiento de esto y cuál era su intervención. Preguntamos al Ministerio de Turismo de la Nación como ente organizador del evento y también le preguntamos a la Secretaría de Ambiente de la Nación, que tiene una dirección de pueblos originarios, entre cuyas competencias está precisamente esto, articular las afectaciones que puedan tener los pueblos indígenas. Acá cabe mencionar que el área medioambiente de la institución lleva una investigación sobre los impactos ambientales, sobre los posibles impactos ambientales que el evento, que la carrera Dakar pudiera tener. Y es una investigación bastante grave, se puede decir. Claro, exactamente, y que es una investigación que viene desde el año 2010. En esa investigación, en esa actuación, se exhortó en su momento, pidiendo acciones para evitar impactos ambientales o para mitigar los que pudieran producirse. Y nosotros en ese año, en el 2014, nos llegamos a recomendar, porque estábamos muy sobre la fecha, sí hacer pedidos de informe y tuvimos conocimiento de que algunas provincias intentaron procesos, pero bueno, dada la inmediatez, tengamos en cuenta que el proceso de consulta no es un evento, no es un día que voy e informo como Estado, sino que es un proceso de diálogo. No se llegó a hacer, la carrera se llevó a cabo igual. Entonces, este año sí empezamos a trabajar más con tiempo el tema del Rally Dakar 2016 y tuvimos de hecho reuniones con el Ministerio de Turismo de la Nación y la empresa que organiza el Dakar, que es ASO, una empresa francesa con una sucursal en Argentina. Y bueno, y en ese marco ya hicimos una nota al Ministerio recomendándole algunas cosas, pero no era una recomendación, un exhorto, sino que era una nota solicitándole que sean incluidos determinados puntos en los requisitos que la empresa debiera cumplir, etcétera. Tengamos en cuenta que hay unos requisitos que la empresa debe cumplir, son 19, que los define, los determina el Consejo Federal de Medio Ambiente, que son provincias unidas en un consejo. De entre esos 19 requisitos están contenidos los impactos arqueológicos, posibles impactos ambientales, muy delimitado, ¿no? Muy pequeño, digamos, los requisitos, pero en ningún momento está mencionado las afectaciones a comunidades indígenas que habitan los territorios por los cuales podría atravesar el recorrido. Entonces, bueno, nuestra recomendación de este año la decidimos en base a las respuestas que nos dan estos organismos a los cuales nosotros requerimos información. El INAI nos dice que no tiene ningún tipo de participación ni en la definición del recorrido, ni de ningún tipo de intervención en la organización del evento. La Dirección de Pueblos Originarios nos dice que ellos han tomado conocimiento de muchos reclamos sobre la misma cuestión, pero que no emprendió ningún tipo de acción. A ese pedido informe tenemos una respuesta adicional de la Secretaría de Ambiente de la Nación, donde nos explica lo del COFEMA y los requisitos del COFEMA. Y por último, el Ministerio de Turismo de la Nación nos explica que ellos son el organismo coordinador a nivel nacional, que tiene consejos referentes similares a nivel provincial, son consejos donde se toman las decisiones relativas al Dakar, que ellos los, bajo la competencia del ministerio está la logística, la coordinación, la seguridad y todo otro tipo de eventualidad o de circunstancia que pueda tenerse en cuenta, y que según las informaciones con las que contaban, no atravesaría ningún territorio indígena ni ningún tipo de comunidad. Nosotros, como te digo, después de las reuniones hicimos esa nota diciendo que sería importante que se incluya el requisito de la consulta a las comunidades que pudieran verse afectadas. Les pusimos como cuatro fases: de primero de comunicarlo, que sea adecuada culturalmente esa comunicación, después que sea que esas comunidades puedan decir quiénes se van a sentir afectadas por el recorrido tentativo, y después que se haga un proceso de consulta con ellas. Bueno, en principio no fue muy tenida en cuenta esa nota. Hay que advertir que en ese periodo fue cuando Perú se bajó de la carrera, quedaron Argentina y Bolivia solamente, Chile ya se había bajado del año anterior, entonces peligraba un poco la realización de la carrera, entonces por eso también no se tuvo mucho en cuenta nuestro... Pero entonces, bueno, aprovechando que en la página web del Dakar sale ya el recorrido que atraviesa varias provincias de la cordillera del centro, entre Córdoba, Buenos Aires, y después sube hasta Salta, Jujuy, San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, etcétera, Tucumán. En ese marco recomendamos, entonces exhortamos al Ministerio de Turismo de la Nación que obligue a las provincias, de alguna manera tengamos en cuenta que el proceso de consulta, la consulta es una obligación que recae en los estados provinciales o nacional o municipal, el que sea, el que toma las decisiones. Entonces, que se garantice el ejercicio del derecho a la consulta por parte de las comunidades que pudieran verse afectadas. Y en ese marco lo que exhortamos es precisamente a que primero se identifique cuáles comunidades podrían ser afectadas a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas o de los institutos provinciales que se verifique con competencia en materia indígena, después que se comunique, nuevamente lo decimos, de manera culturalmente adecuada, con los recursos disponibles, etcétera, que se comunique, que esas comunidades puedan decir si ellas son de las que se van a sentir afectadas o no, y después que se haga un proceso de consulta buscando el consentimiento de esas comunidades al recorrido planteado. En ese sentido va nuestro exhorto, que va al Ministerio de Turismo de la Nación, pero a su vez va con puesta en conocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de las Defensorías del Pueblo Provinciales, de los organismos provinciales con competencia en derechos humanos y específicamente en derecho indígena. Así que es un exhorto que, si bien va dirigido a un organismo, sí se pone en conocimiento de 18 organismos más. Perfecto. Bueno, y además, por supuesto, esto también va a hacer que se pueda prever, en el caso que pase por algún territorio, que la gente esté avisada, que sepa que no tiene que estar esos días. Exactamente, y que esas comunidades puedan poner sus condiciones también. A permitir el paso del rally. Si quieren, si les parece bien, ellos pueden poner sus condiciones y dar su consentimiento, o decir que no, que prefieren que pase por otro lado, que sea una decisión tomada consensuada entre las comunidades, que son sus territorios, y tengamos en cuenta la importancia de que los territorios tienen para las propias comunidades. Sí, porque además la idea del Dakar siempre es que sea en territorios que no son ciudades, que se haga en la montaña, en el desierto y todo. Pero claro, no se tiene en cuenta que ahí adentro también vive gente, por más que no sea una ciudad. Exactamente, sí. Y eso un poco responde también a la visión que hay general de que indígenas no existen, no hay pocos. Si tenemos en cuenta el impacto arqueológico, ¿cómo no vamos a tener en cuenta el impacto en las vidas y en los derechos de las personas que viven hoy ahí? Así que... Bueno, la idea es también que los estados empiecen a considerar la obligación de garantizar el derecho a la consulta previa en cualquier tipo de actividad que pueda realizarse en los territorios indígenas. Perfecto. Te agradecemos mucho, Antonita Prates, por haber participado en la Agencia de Defensa. Gracias a ustedes. Hasta luego. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación, también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor. La gente y su defensor, porque la mejor manera de defender los derechos es conociéndolos. Ahora presentamos las noticias. Pide la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación por la contaminación en el lago Nahuel Huapi. La senadora Magdalena Odarda manifestó su profunda preocupación por el derrame de líquidos cloacales sin tratamiento que fueron volcados al lago Nahuel Huapi y adelantó que hará una presentación ante el Defensor del Pueblo de la Nación próximamente para que intervenga. Los volcados de líquidos cloacales estarían relacionados con los problemas de capacidad de la planta y las roturas de los viejos caños.